Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué es la comunicación? Quizás un satélite geoestacionario, el llanto, la risa de un niño, una carta de amor, una declaración de guerra, una fotografía, el teléfono, el diálogo entre dos, un silbido, un grito, una conferencia de prensa, un libro, el diccionario, tal vez un anuncio publicitario o una encuesta, la biblioteca del barrio, la televisión, un telegrama, la computadora. ¿Cuántas cosas más podría mencionar a las que perfectamente les cabe la definición de la palabra comunicación? Es posible que quizás sea por eso que la comunicación es tan difícil de definir de una manera concreta. Lo que sí puedo afirmarles es que sin duda alguna es ese tercero invisible que existe entre dos, entre el emisor y el receptor. La comunicación no solo comprende al mensaje, también es importante la forma de transmitirlo y puede tener más de mil rostros. Prácticamente todos los días soportamos los mismos problemas cuando nos trasladamos a nuestras labores diarias. Mientras nos movilizamos en nuestro automóvil, el locutor de nuestra emisora de radio preferida nos anuncia que junto al fin de semana se acerca el mal tiempo. Continuamos avanzando y observamos que varios semáforos están fuera de servicio. Las señales nos indican que varias calles han sido cortadas para nuevas reparaciones y el tránsito se hace insoportable. Aún es temprano al llegar al trabajo y uno puede darle una primera ojeada al diario del día. Boicot a una nueva dictadura, sigue el conflicto del cercano oriente entre judíos y palestinos, nuevos atentados terroristas, la capa de ozono sigue debilitándose, los políticos siguen sin ponerse de acuerdo para solucionar nuestros problemas. Pero ya es hora de comenzar nuestras labores y el teléfono comienza a sonar, el fax a imprimir mensajes, el teletipo a enviarnos los cables de las agencias informativas, nos conectamos a internet y la mesa de trabajo también está repleta de correspondencia a responder. Después de todo, parece que este va a ser un día normal de trabajo como cualquier otro. La escena que acabo de relatarles puede ser igual o parecida a la de cualquiera de ustedes en una jornada de trabajo normal. Puede ocurrir miles, millones de veces por día y en la actualidad no tiene nada de particular. Pero si la observamos con detenimiento y desde otro punto de vista, esta serie de hábitos son el resumen de más de 5.000 años en la historia de la comunicación humana. En la era de la electrónica aún empleamos las formas más primitivas de comunicación. Es decir, hablamos, gesticulamos, enviamos y recibimos información con palabras o símbolos y aún empleamos las señales ópticas. Y por otro lado, los medios electrónicos de comunicación masiva nos alcanzan la actualidad mundial hasta nuestros hogares gracias a la radio, la televisión satelital e internet. En 1965 se puso en funcionamiento el primer satélite repetidor de televisión. Apenas unos 80 años antes, un francés llamado Albert Rovida soñaba con la instalación de cabinas públicas dotadas de imágenes y sonidos que por unas pocas monedas ofrecerían noticias de todo el mundo. Lo único que no pudo sospechar la fértil imaginación de Rovida fue que en el futuro la televisión las llevaría en directo y en color. La evolución del habla permitió que las primeras comunidades sedentarias en formación consiguieran una rápida y efectiva comunicación, pero aún en aquellos idiomas de mayor expresión existen límites. El sonido expresado por el ser humano alcanza al oyente con rapidez, pero se desvanece con la misma velocidad, quedando tan solo como único registro la memoria de los interlocutores. El sonido de la voz también tiene un radio de alcance limitado y es solo de utilidad para el diálogo entre dos personas o un pequeño grupo de ellas, no así para toda una comunidad. Desde los tiempos más remotos podemos encontrar rastros sobre los métodos que el ingenio humano desarrolló para explotar el sonido de la voz. Un claro ejemplo de esto fueron las cadenas de corredores que transportaban el mensaje mediante relevos que lo almacenaban en su memoria. De este modo, a través del chasqui, funcionaba el correo imperial de los incas, quienes a pesar de no contar con medios de movilidad, no conocían la rueda y el caballo no existía en América, habían construido una importante red vial que unía a todo el imperio, que se extendía desde Colombia hasta el norte de la Argentina. Muy similar fue el sistema empleado por los romanos en sus extensas campañas militares. El ingreso de los elementos técnicos para reemplazar el uso de la voz fue decisivo para incrementar la calidad de las comunicaciones y el número de las comunidades, las que ya mejor organizadas socialmente comenzaron a emplear diferentes elementos. Un buen ejemplo de esto es la cultura negro-africana con el uso del tambor, creando el llamado lenguaje del tam-tam, que tenía la particularidad de imitar la fonética del idioma empleando distintas tonalidades musicales. Otros elementos se valieron para la comunicación de los códigos que demostraron una gran eficacia. La cultura griega se valía de la combinación del agua y el fuego para enviar señales que equivalían a una palabra determinada y que después se mejoró con el uso de las antorchas. Las culturas grecorromanas fueron avanzando en la aplicación de todos los sistemas de comunicación hasta alcanzar un complejo sistema de torres y atalayas para el uso de las señales ópticas. La primera gran red en la época moderna que empleó los medios visuales se construyó en Francia a finales del siglo XVIII. Su inventor fue el ingeniero Claude Chappé. Él lo bautizó como semáforos a las estaciones repetidoras que en sus primeros tiempos consistían en torres con grandes listones móviles de madera con los que se codificaban las letras, la que posteriormente emplearon las señales luminosas. En 1852, cuando comienza el desmantelamiento de la red de Chappé para sustituirla por la telegrafía, el país ya contaba con 536 estaciones semafóricas que cubrían unos 4.800 kilómetros. Lo que más sorprende a quienes se han dedicado a estudiar el desarrollo de las comunicaciones es lo rápido que estos primitivos pero efectivos sistemas cayeron en el olvido. La historia de las comunicaciones está llena de grandes y pequeñas revoluciones que fueron marcando hitos a lo largo del tiempo. La primera de ellas, sin la cual mucho de lo que hoy conocemos no hubiera sido posible, fue la escritura. Los pueblos de la Mesopotamia fueron los primeros en descubrir sus importantes atributos, siendo el más sobresaliente el que nos demuestra que todo lo escrito puede ser conservado y recuperado, no importando el material en que se lo escriba. A partir de ese momento ya no habría problemas de distorsión o falsedad en los mensajes. Todo quedaría registrado en tablas de arcilla, papiros o pergaminos. La escritura tuvo la virtud de romper con el aislamiento de las comunidades más alejadas al trasladarle todo un nuevo mundo de conocimientos, ideas y novedades. Si bien es cierto que en un primer momento el traslado de la información se hizo dificultoso debido al mal estado de las comunicaciones terrestres, el principal obstáculo residía en que todo debía ser copiado a mano, y esto requería de todo un ejército de entrenados escribanos. La solución llegó en 1448, cuando un hombre llamado Johannes Greenfish, conocido como Gutenberg, inventa la imprenta basándose en los métodos ya empleados en la xilografía. En realidad, las innovaciones fueron tres y cruciales para cambiar el rumbo de la historia. La primera fueron las letras móviles fabricadas de plomo y reutilizables. La segunda, la prensa, que permitía imprimir planchas a gran velocidad. Y en tercer lugar, la tinta con colores especialmente formulados. El posterior desarrollo de las técnicas de impresión causó una verdadera revolución en las comunicaciones, ya que no solo se imprimieron Biblias y misales, también aparecieron los primeros manifiestos de índole política y los intelectuales descubrieron el poder de la imprenta para la difusión de sus ideas. Ya en 1520 circulaban por toda Europa unos 30 escritos del reformista Martín Lutero en ediciones de hasta 500.000 ejemplares, y casi de inmediato las clases altas y la nobleza, especialmente la Iglesia Católica, advirtieron el peligro y se ven ante la necesidad de ejercer algún control sobre la difusión masiva de información. En 1447 el Papa Inocencio VIII promulga para el mundo católico la primera ley de censura que se conoce, por la cual solo se podía imprimir lo que la Santa Iglesia autorizaba. En 1520 se realiza la primera gran quema de libros perniciosos para el pueblo cristiano y en 1589 se publica por primera vez el Índice, un extenso catálogo de todo aquello que el Vaticano prohibía leer a los fieles católicos y que, para mal de la humanidad, tardaría cientos de años en desaparecer. Los revolucionarios no fueron los únicos en apreciar las amplias posibilidades del panfleto, el que llegaba rápido y a bajo costo a los lectores. La familia Frücher construye en el siglo XV una amplia red de corresponsales a sueldo cuyos conocimientos sobre política y economía podían leerse en su periódico. Si bien es cierto que su lectura estaba restringida a un limitado y exclusivo círculo de suscriptores, más adelante aparecieron otras páginas informativas más accesibles que en general llevaban el título de novedades o correspondencia, en las que se escribía sobre economía, política, crímenes, comercio, la ejecución de herejes y todo tema de interés popular en aquellos años. El periodismo moderno, con las características que hoy le conocemos, es decir, con un lenguaje orientado al reportaje, a la información y el comentario, no nace en la vieja Europa, sino en los Estados Unidos, en donde la libertad de prensa queda establecida en la Constitución después de la Guerra de la Independencia con Gran Bretaña. En este país, las publicaciones trataron de ganarse el favor de los lectores con el atractivo del editorial, mediante el cual el propietario del diario tomaba partido por los diferentes acontecimientos que hacían a la vida de los ciudadanos. Fue precisamente un diario, el Daily Graphic, el que por primera vez en 1887 publica una fotografía. Hasta ese momento estaban reservadas a la exclusividad de los libros y álbumes que eran muy costosos y no estaban al alcance de la mayoría. Todos estos avances tecnológicos en el área de las comunicaciones y la distribución de información le demandó a la humanidad siglos de investigación y experimentación a un ritmo pausado y lento. Todo iba a cambiar a comienzos del siglo XIX, cuando aparecen personajes como Volta, Faraday y Ampère, entre otros, quienes hacen posible, gracias a sus estudios sobre la electricidad y el electromagnetismo, la siguiente gran revolución. Ellos fueron los responsables de iniciar el camino teórico y práctico para que un joven e inteligente inventor estadounidense, Samuel Morse, desarrollara en 1837 el primer sistema práctico para transmitir información a distancia mediante el uso de hilo de cobre y un código de puntos y rayas, equivalentes a las letras del alfabeto, que se convirtió en un éxito total y que fue creación de un colaborador de Morse, Alfred Bayer, en 1833. En 1844 se tiende la primera línea de 60 kilómetros. Un año después ya existían 1.454 kilómetros de hilo telegráfico que cubrían una parte del territorio de los Estados Unidos. En 1851 se enlaza con cable submarino a Francia e Inglaterra. En 1866 la telegrafía unía ya a Londres con Calcuta, a Nueva York con San Francisco y a Europa con América. El elemento que termina por revolucionar las comunicaciones, sin duda alguna, fue el teléfono. En lugar de enviar impulsos eléctricos con el interruptor de Morse, Alexander Graham Bell inventa en 1876 una membrana que reaccionaba ante el sonido de la voz, que es transportada por un cable hasta una bobina que la modifica en función exacta de las vibraciones registradas por una membrana, y corriendo por este cable llega al otro extremo en donde un parlante vuelve a convertir esos impulsos eléctricos en acústicos. Todo lo posterior fue el resultado de los estudios del científico británico James Clerk Maxwell, quien en 1873 describe matemáticamente los cambios que se producen cuando se crea un campo magnético liberando energía eléctrica en el espacio, y elabora toda una teoría sobre la existencia de las por él denominadas ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell es confirmada en 1888 por el científico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Él logra detectarlas, medirlas y generarlas. Con todo este cúmulo de información y experimentación, el italiano Guillermo Marconi realiza las primeras pruebas de telegrafía sin hilos en su residencia familiar de Villa Grifone. A finales de 1895 logra transmitir hasta una distancia de 1.700 metros, pero decepcionado por la poca repercusión de sus experiencias por parte de las autoridades italianas, Marconi y su madre deciden trasladarse a Inglaterra, en donde casi de inmediato logran el apoyo de la banca y en especial de la aseguradora naval Lloyd's, que se mostró muy interesada en las comunicaciones inalámbricas. El 2 de junio de 1896, Marconi recibe la patente por la invención de un sistema de comunicación por medio de ondas electromagnéticas, y en 1897 se construye la primera estación fija de radiotelegrafía en The Leads, isla de Wight, Inglaterra, construida por la recién formada Marconi Wireless Company Limited, de la cual Marconi era el socio mayoritario. Esta estación logró mantener un servicio permanente de carácter comercial con Irlanda y Nueva Inglaterra por muchos años, y el inventor italiano era ya todo un empresario del mundo de las comunicaciones. De aquellas experiencias de Villa Grifone y de las que se realizaron luego en Inglaterra, se concretó, el 12 de diciembre de 1901, la primera transmisión transatlántica con el testimonio de recepción de las señales sin apoyo físico alguno. La misma consistió en la emisión de la letra S en código Morse, desde una estación de 10 kilovatios en Poldhu, Cornwall, Inglaterra, que estaba a cargo del ingeniero electrónico John Ambrose Fleming, y captada por Guillermo Marconi y dos de sus ayudantes, George Stephen Kent y Percy Paget, a 2.800 kilómetros de distancia, en Signal Hill, St. John's, Terranova, Canadá. En lo personal, no creo que esto haya sucedido, pero la historia está escrita de este modo. Es muy probable que Reginald Fessenden y los pocos oyentes de su transmisión experimental, si los hubo, realizada el 24 de diciembre de 1906, no tenían una idea real del momento histórico que estaban viviendo y de las posteriores consecuencias. Este investigador de origen canadiense tenía un sueño a cumplir: la transmisión de la voz humana a través del éter. A las 20 horas de aquella Nochebuena, en su laboratorio de Brand Rock en Nueva Inglaterra, Massachusetts, Estados Unidos, la persistencia de Fessenden tuvo su recompensa cuando el relato del nacimiento de Cristo, según el Evangelio de San Lucas, el sonido de un violín y un villancico navideño se propagaron por el espacio. La transmisión duró tan solo unos minutos, pero fue el resultado de 4 años de experimentos en los cuales Fessenden vivió recluido en su laboratorio. La emisión se realizó con la ayuda de Ernest Alexanderson, que trabajaba en el mantenimiento y operación de un gigantesco generador de la empresa General Electric Company. Este generador se movía tan rápido que no solo producía electricidad, también ondas electromagnéticas. Gracias a un micrófono de carbón, transformó la voz en impulsos eléctricos con una técnica que él denominó modulación de amplitud, con lo que se controla la amplitud o la altura de la onda. Reginald Fessenden era un modesto profesor universitario que logró patentar más de 500 inventos, pero para lograr aquella breve transmisión debió empeñarse con 2 prestamistas. Fessenden introdujo el nuevo concepto de la radiodifusión, mediante el cual cualquiera podía recepcionar la voz humana a distancia, siguiendo la idea de que las ondas podían ser emitidas en todas las direcciones, partiendo desde un punto central, naciendo así el término radio. Lo realizado por Fessenden había impulsado a la tecnología radial en una nueva dirección y pronto, tanto inversores como operadores inalámbricos experimentaron con las nuevas formas para la transmisión de la voz humana más efectivamente. Para lograr esto se requería de un mejor y más pequeño generador que el utilizado por el canadiense y, por supuesto, un receptor más sofisticado. Uno de los colaboradores de Marconi, John Ambrose Fleming, se percató de que un transmisor de mayor tamaño no era la solución para mejorar la transmisión y la recepción, e inspirado en la bombilla de Edison y el trabajo con electrones del inglés Thomson, construyó una lámpara de vidrio al vacío que fue la predecesora de la válvula o audión. También en 1906, Lee de Forest logra modificar la lámpara de Fleming para lograr un nuevo dispositivo que amplificaba la señal de audio, haciéndola más fácil de escuchar. Se trataba del primer amplificador que él denominó como tubo de audión, un asombroso invento que cambió al mundo y que luego sería llamado tubo de radio. Lo curioso es que de Forest tampoco conocía todas las posibilidades de su creación. En 1911, el ingeniero Edwin Armstrong, con apenas 21 años de edad, comenzó a estudiar el tubo de audión y determinó que los electrones que contenía se movían u oscilaban de un lado a otro con un ritmo estable, corriente que se realimentaba del sistema para ser nuevamente amplificada, incrementando así la potencia de la señal, principio que se conoce como feedback o retroalimentación, que ha perdurado hasta hoy como uno de los aspectos básicos de la radiocomunicación. Con estos adelantos, los enormes y costosos transmisores podían ser reemplazados por pequeños tubos de audión y todo sería más práctico. Armstrong formó parte durante la Primera Guerra Mundial de las filas del ejército estadounidense. En este periodo continuó con sus experimentos sobre las ondas de radio de alta frecuencia, cuyo resultado fue la fabricación de un receptor más eficiente, que él denominó como superheterodino. Este aparato lograba una mejor recepción radial debido a que reducía el rango de frecuencias que manejaban los amplificadores, eliminando así la indeseada interferencia eléctrica y aumentando la potencia de la señal. El desarrollo de este receptor complejo en sus circuitos internos era práctico y sencillo de operar, ya que contaba con un botón de volumen y uno de sintonía conectado al dial que ya había inventado Hertz. Este fue el primer receptor moderno cuya patente y derechos le fueron comprados a Armstrong por la empresa Westinghouse, una de las primeras en fabricar aparatos de este tipo. Guillermo Marconi ya había recibido el Premio Nobel de Física en 1909 como reconocimiento a su labor en el desarrollo de la telegrafía sin hilos, la que fue su mayor contribución al posterior desarrollo de las comunicaciones. También fue inventor de otros muchos inventos relacionados con la radio, como la sintonización del aparato receptor con la transmisión en la misma frecuencia en 1902, la antena directriz en 1905 y el oscilador giratorio en 1912. Marconi fallece el 20 de julio de 1937, cuando la radiodifusión era ya toda una realidad. Ya en la primera década del siglo XX termina la cooperación científica y la radio deja de ser una curiosidad de aventureros para convertirse en un gigantesco negocio productor de grandes fortunas. La próxima década sería testigo del nacimiento de miles de emisoras de radiodifusión en todo el mundo y de las grandes disputas por tomar el control del nuevo medio por parte de las grandes corporaciones, que marcó la desaparición definitiva del inventor individual. Era el tiempo de la radiodifusión. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.